¿Dónde está la bocina? Atrás, tenemos bocina. Bienvenidas a todas. Oigan, de verdad es para mí súper gustoso empezar actividades ya más constantes, feministas. Para mí es muy placentero que Julia haya querido presentar su libro acá. Y también es una invitación para que todos los proyectos feministas que quieran ver la luz, pues acá tienen un espacio. Entonces ahorita vamos a presentar el libro de Julia Antivido y doy la palabra a Karen Cordero. Pues también me da muchísimo gusto estar aquí presentando el libro de Julia, pues, que es una gran amiga, y además pues el libro es muy maravilloso y me encanta conocer este lugar, que realmente es súper padre, pues mucha suerte con, y bueno, pues pensaremos qué eventos podemos organizar, ¿no? Bueno, creo que mi colega hizo algo mucho más formal que yo, así que, pero bueno, que puedo ver y leer al mismo tiempo. Bueno, creo que es, bueno, no sé si todos han visto el libro, realmente es muy bonito, no hay muchos, así que aquí hay unos pocos que quedan y luego los pueden encargar. Pero bueno, a mí me da muchísimo gusto que haya salido este libro de Julia, que se llama Entre lo sagrado y lo profano se tejen rebeldías, arte feminista latinoamericano, que surge justamente de la investigación que hizo durante muchos años para su tesis de doctorado en estudios culturales en Chile, y bueno, que ahora lo transformó en este libro que se publicó en Colombia, con ediciones desde abajo, que es una colección que de feminismos nuestroamericanos que coordina Francesca Gargaiga. Y bueno, creo que es muy importante que haya salido este libro, en primer lugar porque casi no hay libros sobre arte feminista. Luego, los libros que hay sobre arte feminista tienden a tener un carácter, podríamos decir, local, bueno, ya sea monográfico sobre un artista, o bien enfocarse hacia el arte feminista en México, el arte feminista en Colombia, las mujeres artistas en Perú, etcétera, ¿no? Cuando los haya, ¿no? En México, bueno, hay un par de libros que existen que tratan el tema, pero realmente un libro que trata este tema de forma tan amplia de arte feminista latinoamericano, pues creo que no existía hasta la fecha. Bueno, ahora hay otro libro que sacó María Laura Rosa, que también abre el campo hacia lo latinoamericano, que salieron casi juntas, y realmente es una maravilla que ya pudieron existir dos libros que aborden este campo, ¿no? Y bueno, creo que es muy interesante realmente cómo está presentado el libro. Plantea justamente una visión transversal del arte feminista latinoamericano. No habla de todos los países, se concentra más en Chile, como podemos imaginar, México, Argentina, Colombia y Perú, ¿no? Y da una visión que es muy interesante en su narrativa, que de un lado parte del oficio muy vigoroso de Julia como historiadora, como investigadora de los estudios culturales, que realmente pues hizo todo un trabajo de documentación muy amplio en varios archivos que menciona en la introducción del libro, ¿no? Y por otro lado está su visión como artista, ¿no? De hecho, ella es uno de los artistas feministas latinoamericanos que está presente en el libro, y esto creo que da un tono como muy interesante al libro, porque no es solo una involucración o análisis desde fuera, podríamos decir, o desde una perspectiva académica del arte feminista latinoamericano, sino ella es a la vez autora y pues sujeto, podríamos decir, del libro, ¿no? Entonces, bueno, eso sería uno de los aspectos que quisiera resaltar, ¿no? Ya, a ver qué más anoté aquí. Bueno, voy a hablar un poco de qué hay en el libro y ir narrando un poco qué pueden esperar cuando lo lean, para que se animen, ¿no? En la introducción, ella plantea como una especie de, porque podemos decir es como una especie de estado de la cuestión, ¿no? De alguna manera nos cuenta que cuál es la situación, justamente esta situación un poco endeble, ¿no? Tanto del arte feminista como la difusión y análisis del mismo, ¿no? Y hace referencia detallada justamente a, bueno, de un lado a la falta de fuentes analíticas, ¿no? Y por lo tanto explica que justamente ha recurrido a varios archivos importantes en diferentes países que le han proveído de material para realizar el libro, ¿no? Creo que eso es como interesante, casi porque, bueno, cuando describe los archivos, bueno, casi todos son archivos personales, ¿no? Recopilado por personas en México, Ana Victoria Jiménez, Jan Castro, entre otros, de alguna manera implican como un labor personal, ya que las instituciones no se han dedicado a reunir este material, ¿no? Entonces, de un lado también es material que tiene un carácter histórico, pero también tiene un carácter personal de reflejar los intereses y las características de la persona que recopiló esta información, ¿no? Y bueno, creo que es muy importante este trabajo que ha hecho Julia, justamente de recorrer a diferentes países latinoamericanos, de consultar estos archivos y de hacer desarrollar una especie de narrativa entretejida a partir de ciertos temas o ciertos tópicos a través de los cuales estructura el libro, donde pone en juego la información de fuentes secundarias, libros, revistas, además la información de fuentes primarias, de los archivos, de entrevistas que ha realizado con diferentes protagonistas y de su propia experiencia, ¿no? Como participante en estos diferentes aspectos, ¿no? Y bueno, dado que la información realmente sobre este tema que tiene un flujo muy débil, ¿no? En América Latina, es muy difícil que nos llegue información de diferentes lugares sobre arte feminista, si a duras penas se presenten una que otra exposición de arte feminista en México, ¿no? Todavía más difícil es que haya la presentación de obras de artistas, y mucho más difícil que nos llegue la información histórica sobre cómo a lo largo de los últimos 40 años, digamos, se ha desarrollado arte feminista en distintos países de América Latina, ¿no? Entonces, lo que hace Julia en este libro es, alrededor de varios tópicos, como entreteje en cada capítulo un análisis de cómo se ha presentado ese tópico, este tema, en distintos artistas o grupos en diferentes países en Latinoamérica. Y eso nos permite ver justamente las relaciones, las diferencias, las posibilidades, y se empieza a tejer un tapiz, podríamos decir, de que nos permite darnos cuenta que realmente sí hay una escena muy rica, que de hecho es la conclusión al que llega al final del libro, ya les conté el final de la película, pero que realmente, pues sí hay una producción muy rica, muy interesante, muy nutrida y muy diversa también en América Latina alrededor del arte feminista, ¿no? Bueno, el libro tiene 6 capítulos, que, bueno, yo diría que los primeros 3 se concentran en, bueno, de hecho la primera es como la más larga, o podemos decir la más nutrida, que justamente trata de los discursos del cuerpo, ¿no? Pero los primeros 3 yo diría que abordan de forma como más nutrida los fenómenos artísticos. Los siguientes pues entran un poquito más en aspectos, bueno, de hecho a partir del tercero entran un poquito más en aspectos teóricos también, y los ponen en juego para realizar un análisis más conceptual también de algunas de las obras, ¿no? Entonces, bueno, en este primer capítulo, que justamente trata de este aspecto tan medular para el arte feminista, que es poner el cuerpo, los discursos sobre el cuerpo de la mujer que se desarrollan en el arte feminista, los cruces con raza y clase, las temáticas que se tratan de forma principal, como son la violencia, la frontera, la migración, el placer, que aborda hablando de la pospornografía y pornoterrorismo, la maternidad y la sangre menstrual, son algunos de los tópicos que trata en este capítulo, como les decía, poniendo en comparación movimientos de diferentes lugares, ¿no? Y no es un libro que tiene un orden, digamos, cronológico o que trata los fenómenos por autor, ¿no? Y además hay autores o grupos, por ejemplo, Polvo de Guina Negra o Mujeres Creando de Perú, que aparecen en diferentes lugares en el libro, ¿no? Más bien los analiza alrededor de las obras específicas de discursos que crean sobre estos temas, ¿no? Y bueno, desde luego, no sé si dije eso, la obra de Julia aparece en este primer capítulo, ¿no? El segundo trata de arte feminista y cultura visual, que justamente, bueno, habla de la producción de visualidades feministas en el espacio público, intervenciones, grafite, espectaculares, presencia en los medios masivos de comunicación, recreaciones, en algunos casos, de discursos en el medio, en otros, técnicas como pueden ser la acuarela, en el caso de Clemencia Lucerna, y la presencia también del arte feminista en prensa y televisión, ¿no? Que este es como un tópico muy importante porque aborda la manera en que, de un lado, el arte feminista hace una crítica justamente a los discursos en los medios masivos, que son como de los más pues dominantes y más estereotípicos, ¿no? Que proveyendo muchos de los estereotipos o prejuicios con respecto a asuntos de género, ¿no? Pero por otro lado también la incursión de arte feminista o la presencia en programas de televisión o de radio, por ejemplo, permite que justamente el discurso del arte feminista llegue a un público mucho más amplio, ¿no? Bueno, el tercer capítulo habla de arte, acción y performance, ¿no? Justamente aquí también habla un poco de, bueno, la problemática de cómo nombrar este tipo de arte, los diferentes nombres y características que se han adjudicado a diferentes tipos de performance. El capítulo 4, que se llama igual que el libro, Entre lo profano y lo sagrado se tejen rebeldías, aborda los modos de resistir e intervenir en o crear formas alternas de religiosidad por medio del arte feminista. El capítulo 5 aborda las tácticas de resistencia y subversión hablando de lo colectivo, lo transdisciplinario, la pedagogía feminista y el activismo, y también dedico una parte a las teatralidades, aborda ahí el trabajo de Jesús Rodríguez, por ejemplo. Y el sexto se llama De lo personal y lo político en el arte feminista, retomando justamente este lema como tan esencial para el feminismo: lo personal es político. Y ahí aborda cómo en diversas producciones de arte feminista se abordan aspectos, o se reconfiguran y resignifican aspectos como la autobiografía o la cotidianidad, ¿no?, que realmente quedan fuera de la temática artística, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo del libro, realmente es un libro que contiene mucha información, pero la información está presentado de una forma, de un lado muy elocuente y por otro lado, pues con un lenguaje que fluye, que comunica también la pasión y el entusiasmo que tiene Julia para su tema, su involucración personal con los temas y con las obras que están narrando, ¿no? Y además pues se complementa con una bibliografía muy nutrida que pues nos da acceso a algo que a veces es difícil también, simplemente saber las diferentes cosas que se han publicado sobre este tema en otros lugares en América Latina, las revistas, los folletos, los publicaciones que en el caso del arte feminista tienden a ser publicaciones de poca de poca difusión, que no se hacen tantos, que se mueven, como es el caso de este libro, pues en ámbitos pues no los ámbitos comerciales masivos, ¿no? Entonces realmente tener el acceso a todo esto también es algo muy rico, ¿no? Y finalmente, bueno, en cada capítulo tiene las imágenes de referencia que pues nos permiten conocer visualmente pues este aspecto tan importante como es las diferentes características que realmente son muy distintas, ¿no?, de toda esta gama tan diversa de arte feminista que hay en América Latina. Entonces, bueno, te felicito muchísimo, Julia, por haber sacado este libro. Creo que es un libro súper importante y que, bueno, al empezar a poner en fuego y poner en diálogo estos diferentes grupos, estas diferentes manifestaciones, y ir más allá de simplemente decir que existen, sino analizarlo a través de estos diversos criterios estéticos y políticos que, y iconográficos que manejas en cada capítulo, realmente nos permite también plantear otro tipo de preguntas, otro tipo de cuestionamientos y plantear pues otros estudios como más específicos que nos gustaría pues hacer en un futuro sobre este tema. Pues muchas gracias por la invitación y paso la palabra a Diana. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche para celebrar la presentación de este libro, que pues en últimas representa una maligna influencia convertida en letras. Eso es lo que representa este libro. Y por supuesto la vinculación de varios digamos voluntades para hacer posible esto, entre ellas pues una editorial independiente como Desde Abajo, que es una editorial colombiana en la cual participan varios amigos muy cercanos también. Entonces digamos que es pues una alegría múltiple en ese sentido, y pues gracias a Julia por la invitación y también a La Gozadera por acogernos esta noche. Pues sin duda pues estar en un espacio feminista, ¿no?, presentando un libro sobre arte latinoamericano feminista, pues creo que pues qué mejor lugar, ¿no? Yo les quiero compartir unas letras que parten de una lectura apasionada, o sea, no es una lectura tan crítica, sino más bien apasionada, de lo que me generó en términos de ideas, de pensamientos, de emociones, ¿no? Todo lo que me movilizó este libro en diferentes sentidos, ¿no? Bueno, este libro que presentamos el día de hoy puede ser leído de múltiples maneras. Es un libro que abona el campo de construcción de los estudios sobre el arte feminista en América Latina, pero también puede ser leído como un libro de estrategias políticas feministas que, a modo de collage, activista y archivista, nos invita a pensar sobre nuestra propia práctica en diálogo con las propuestas que han surgido tanto de artistas como de activistas feministas de la región desde hace más de 40 años. Es decir, no es un tema nuevo, ya viene como desde hace bastantes años. El tema es que no los hemos conocido, no hemos entrado en diálogo. Es un trabajo de memoria feminista realizado mediante el paciente trabajo de tejer artesanalmente, de manera cuidadosa y audaz, para reconstruir el pasado, pero sobre todo para construir el presente. Como todo campo en construcción, para hacerlo inteligible, Julia tuvo que bucear y arar para encontrar vestigios más que evidencias, alimentadas por las voces y los archivos personales de artistas, historiadoras y críticas de arte feminista que pacientemente fueron registrando haceres y reflexiones de la producción de artistas feministas y de sus contextos de producción. Lejos de la idea de un cementerio, tan presente en nuestras cabezas cuando pensamos en archivos, o bien en la imagen de un burócrata salido del proceso de Kafka, estos archivos son memoria viva, memoria hecha verbo, capaz de activarse con cada interacción, con cada pregunta, con cada indagación, con cada remembranza. En medio de esta búsqueda se revela el incansable trabajo contra el olvido, del trabajo hormiga que hacen artistas feministas, historiadoras y activistas frente a la dictadura de la normatividad de género que nos asigna lugares fijos de lo que significa ser hombre o ser mujer. Aunque en su mayoría narran acciones realizadas en espacios públicos, los archivos son resguardados, principalmente en espacios privados, donde si bien pueden ser cuidados, corren el riesgo de quedar desactivados por largo tiempo, hasta que vuelva una nueva buscadora que se anime a bucear y arar en sus campos sembrados de fotografías, catálogos, documentos, revistas, carteles en físico o en la web. El trabajo de memoria feminista es esencial porque en el mundo del arte, como en otros espacios de la vida social, las mujeres aún permanecemos invisibles, no solo en las galerías y los museos, sino también en los órganos de difusión como la prensa y en las publicaciones especializadas. Es una invisibilidad que contrasta grotescamente con el bombardeo de representaciones al que estamos expuestas cotidianamente, que transmiten imágenes violentas de nuestros cuerpos, o bien en donde aparecemos como sumisas, amas de casa, consumidoras y máquinas sexuales. Reactivar los archivos de la producción artística feminista implica hacerlo circular a través de escritos que, como este, buscan llegar a un amplio público, o bien mediante la realización de exposiciones, ¿no?, como ya les decía Karen, en donde sea visible la producción cultural de las artistas feministas, como fue el caso del archivo Ana Victoria Jiménez, el cual se reactivó, se reactualizó, reverberó y resignificó mediante el trabajo colectivo de artistas de distintas generaciones en diálogo con el trabajo propio. Reactivación, que es arte de magia, magia de arte, solo para mencionar uno de los archivos de los que se nutre este libro. El trabajo de memoria que se destila en este trabajo dialogó permanentemente con la praxis. Julia, activista e historiadora, escribió este texto en primera persona. Puso su cuerpo para generar conocimiento desde lo vivido, desde la piel, desde las entrañas. Leerla es navegar por el campo de prácticas y estudios del arte feminista, posicionándonos desde el lugar de una práctica que es de por sí híbrida y bastarda. Ahora bien, si el arte feminista es una práctica híbrida, en donde confluyen múltiples miradas y trayectorias provenientes de distintos ámbitos de lo social, de distintas disciplinas y experiencias, ¿qué es lo específico? ¿Qué es lo que hace que un arte sea feminista? Esta es una de las preguntas que busca responder este libro, no desde los intensos debates teóricos en torno al performance, sino alrededor de los significados de quienes lo practican, empezando por la autora misma. Desde allí fue posible conectarse con el hacer, no solo en el ámbito de lo público, sino en la vida misma. El arte feminista transgrede el discurso visual dominante que establece una rígida normatividad de género, desmantelando la ficción que nos congela en identidades fijas. Desnuda las múltiples violencias públicas y privadas a las que estamos expuestas las mujeres y devela otras formas de opresión. pero también es un arte que no solo denuncia, sino que transforma estas opresiones mediante múltiples operaciones de vueltas de tuerca. Es una manera de practicar el feminismo, construyendo sentido mediante imágenes que transforman el régimen de visibilidad en el que estamos inscritas, haciendo aportaciones también a la producción del arte latinoamericano contemporáneo. Es una práctica encarnada, que usa el cuerpo como lienzo, como texto, que expresa la rabia y la indignación. El cuerpo aparece como cuerpo significado, cuerpo significante, cuerpo resignificado. En el collage que aparece en este libro, el cuerpo aparece en las obras feministas dislocando la casa, que representa el lugar de la domesticación y la locura, del suplicio de mantener el orden en su interior. Desde el cuerpo se busca restaurar los vínculos que nos unen al universo y que nos han sido negados a partir de la recuperación de las conexiones con lo ritual, lo místico y lo mágico. Desde el cuerpo se subvierte la iconografía popular para denunciar el racismo unido al clasismo y el machismo latinoamericano. Desde el cuerpo se resiste y se revela frente a la muerte feminicida y a la violencia en todas sus formas. Desde el cuerpo se evidencian las absurdas fronteras que han dividido nuestros mundos simbólicos y cotidianos. Desde el cuerpo se recupera el placer, tan negado en nuestras sociedades que han instaurado la idea de mujer sumisa, santa y asexual. Desde el cuerpo se lanzan blasfemias visuales y actos psicomágicos que nos liberan, algunas veces desde la ironía, el sarcasmo y la parodia, para exorcizar el horror, el miedo y la violencia que nos acecha, y también como un modo de romper con los límites de los discursos establecidos y los estereotipos de género. Además del cuerpo, las artistas feministas se han apropiado de vallas publicitarias, muros, espacios públicos, la prensa, la televisión, para rebelarse al régimen visual hegemónico, buscando incidir más en la vida cotidiana que en los museos y galerías accesibles solo para unos cuantos. El arte feminista es performático porque se basa en el hacer, creando espacios y tiempos para estar juntas o separadas, evidenciando el conflicto. Produce espacios liminales en el que se cruza lo visual, lo literario, lo oculto y lo popular. Retoma lo más profundo de las raíces culturales latinoamericanas para tocar lo sagrado, pero profanándolo y convirtiéndolo en algo distinto. Desde la búsqueda, la apertura, la ambigüedad y la indeterminación generan posibilidades para crear otras relaciones, otras maneras de ser y de estar en este mundo. El arte feminista es también acción directa que se vincula, se nutre y aporta a la larga historia de protesta feminista latinoamericana que ha recurrido a medios creativos. Leer este libro es contagiarse y contagiarles de la insolencia, la complicidad y de la curiosa indagación en torno al arte feminista, que es performático, es subversión política, es pedagogía, es autobiografía, es trabajo estético y es producción cotidiana. Leer este libro es honrar el trabajo de otras mujeres que han tejido rebeldías colectivamente, hacer memoria y, ¿por qué no?, inspirarnos para tomar nosotras mismas los medios creativos para organizar la rabia. Y en este sentido, este libro es sobre todo una provocación para aprender de lo tejido y reconocer que aún queda mucho más por tejer desde nuestros espacios de placer, de lucha y de reflexión. Muchas gracias. Wow, no sabía que había escrito tantas cosas. Ya me dio cosita. Bueno, quiero partir agradeciendo bueno, a las que no están, a mi madre mexicana, Mónica Mayer, que fue una de las que aportó entre contactos, ¿no?, y toda su experiencia a este libro, a Ana Victoria Jiménez, que tampoco está, y que sin su archivo no tampoco hubiera podido tener el cuerpo, ¿no?, para ponerlo. A Francesca Garjalo por seleccionar este libro para la colección Feminismo Norteamericano, de colección que ella dirige en esta editorial, desde abajo, a la gente desde abajo también, por creer en el proyecto, y también a la señora Gozadera porque está en la casa. Y bueno, y a todas las artistas y activistas, que hay algunas presentes aquí, por aquí, que quienes muy solidariamente abrieron sus archivos, compartieron sus fotos, hablaron de su experiencia, y sin eso, claramente, entre los sagrados y profanos, no se estarían tejiendo las rebeldías, ¿no? ¿A qué más me olvido? Bueno, en la primera página hay agradecimientos, ¿eh? Se me olvidó de alguien ahorita. Bueno, a Karen, a Diana, por acompañarnos esta noche y comentar este libro, ¿no? Que está más o menos recién salido del horno, como decían aquí, no se cocinó en parte, ¿no? Acá en México, porque mayoritariamente la investigación que está focalizada en México, obviamente, fue aquí. Y es lo que me tuvo ahí yendo y viniendo por muchos años a México y que me quedé. Mira, que es algo media patuda, ¿no? Si va así, pues me quedo. Y aquí estoy. Bueno, decirles que este libro es producto de más o menos 10 años de investigación, de investigación tanto académica como investigación a partir de mis propios procesos creativos y también comparándolos con los propios procesos creativos de las activistas con las cuales hemos compartido. Y alberga alrededor de más de 100 artistas con más de 40 años de producción de arte feminista. Principalmente, es algo pretencioso llamarle que es arte feminista latinoamericana, pero como suena pretenciosa, me lo perdonarán. porque, bueno, se investigó, como decía Karen, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Colombia y en México. Y si bien no pretende ser una mirada general, lo que pretende es una mirada para abrir finalmente este gran espacio para que otras investigadoras y otras artistas, activistas, cuenten, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie. No lo va a hacer la academia o la historia cultural que sigue teniendo el perfil andocéntrico, ¿no? Los propósitos justamente eran de que me puse para, bueno, tanto la investigación de la tesis del magíster, que fue el primer acercamiento, se planteó como una investigación exploratoria, la cual me abrió una visión, o la que me trajo a México, porque mi olfato decía que por acá estaba la mayor producción y posicionamiento político, ¿no?, de las artistas con respecto al feminismo, que ese era uno a propósito, ¿no?, sino que el número uno era, si usted se considera, la pregunta número uno en todas las entrevistas era si usted se considera artista feminista. Si decían que sí, seguía la entrevista. Si decían que no, hasta ahí llegaba la entrevista. Sí, porque creo que necesitamos tener un posicionamiento político. No es que vamos a hacer la historia de las mujeres artistas, no. Yo quería porque se mojaran, ¿no? Se mojaran ahí el chocho. Políticamente. Y que dijeran que el arte que están haciendo sí tiene un posicionamiento. O sea, por eso no van a encontrar a varias. Y también muchas también se van a enojar porque no están. Pero que tampoco uno puede estar poniendo a todo el mundo. O sea, es una investigación que en algún momento se tiene que cerrar. Y un poco para equilibrar ese de las que no están, a partir, bueno, como esta investigación en general ha tenido como varios hijitos a la vez, ¿no? A pesar de que no voy a parir porque soy huelguista de vientre, solo voy a parir libros y performance. Hicimos una muestra de video arte feminista latinoamericano hace como más de un mes atrás en Montreal, y ahí también se abrió un espacio para un repositorio de artistas feministas latinoamericanas que está online, al cual pueden acceder. Y quien no esté aquí, que no se sienta ofendida porque no está nombrada, la podemos incluir ahí. Sí, porque ya me han reclamado. Sí. ¿Que creen que las feministas no tenemos ego? Sí, tenemos mucho ego. Bueno, el propósito era definitivamente era, lanzar una mirada, ¿no? Ampliar una mirada, situar un campo de estudio para los estudios culturales de nosotras, las feministas. Y creo que con este libro, con la activación, ¿no? Ya sea con la muestra de video, con la... siguientes cosas que se nos van a ir ocurriendo a partir de este libro. Bueno, ya he dado también muchos talleres con respecto a arte feminista. Entonces son formas, ¿no?, de ir activando y de ir comprometiendo mucha más gente también al interés, a la difusión, ¿no?, de más de 40 años de producción, como les decía, ¿no?, de activistas feministas. Y bueno, decirles que una de las conclusiones es que definitivamente el arte feminista es un arte político, es un arte vinculado con lo social y lo cultural, y desde ahí abarca, ¿no?, toda una gran playa de feminismos, porque no todas practicamos el mismo feminismo, eso ya lo sabemos, por eso son feminismos. Bueno, ya lo dije. Eso también. Esto lo inventé. Bueno, lo que no van a encontrar en el... lo que sí van a encontrar en este libro, van a encontrar muchas propuestas, ¿no?, de diferentes feminismos, como les decía. Propuestas muy creativas y subversivas, actuales y no tan actuales, porque estamos hablando desde mediados de los 60 para adelante. También un escrito desde lo personal y político, en mi historia propia, ¿no?, de cómo he ido tejiendo también con mis colegas y compañeras de calle y de aula. Entre la teoría y la praxis, que a veces nos cuesta tanto, ¿no? Y lo que no encontrarán, obviamente una mirada androcéntrica ni patriarcal, eso no lo van a encontrar en este libro. Tampoco biografías de artistas, mujeres, ¿no? Porque como les decía, incluye solo feministas. Tampoco fotos a colores, porque venimos por un proceso precario. Tampoco papel cuché. Por supuesto, eso sí. Claro, claro, sí. De fácil lectura, no hablo en difícil. Liviano, bonito, le combina con la ropa. Rosa mexicano, rosa chillante, rosa mexicano, claro. Y si quieren más ver esto de la paja teórica, bueno, mis tesis están ahí online, así que si quieren ahí darse la paja teórica y de saber de dónde salieron o con quién estuvimos ahí discutiendo, lo pueden ver en internet. Bueno, también van a encontrar muchas voces, ¿no? No solamente mi voz como investigadora, sino que muchas voces de las diferentes activistas que estuvimos en diálogo, y todas hablando desde la experiencia, ¿no? Que eso va a ser como el gran eje que atraviesa este libro. Y nada, me gustaría ahora ampliar, si alguien tiene consultas, preguntas, y eso, que termináramos conversando, claro. Julia, pues primero felicitarte, de veras, estoy muy contenta de que este aporte nos los puedas compartir, ¿no? Me da mucho gusto que haya salido el libro en Desde Abajo, ¿no? Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿cuál es como el discurso lésbico que has encontrado en esta revisión del arte feminista, ¿no? Hay una construcción colectiva que se está trabajando desde la cuerpa lesbiana, ¿no? Y ahí como desde diversos ángulos se está mirando esta construcción de la cuerpa lesbiana, ¿no? Fundamentalmente desde la Via Yala, ¿no? ¿Qué significa la construcción de esta cuerpa lesbiana, ¿no? No solamente la reconstrucción estética de tu cuerpa biológica, ¿no? En el rechazo a lo femenino, ¿no? A la femineidad impuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo como lesbianas reconstruimos esta cuerpa, ¿no? También como recuperación del cuerpo-territorio, ¿no? Cuerpo-territorio de la Via Yala, ¿no? Que implica cómo construimos una propuesta política desde una cuerpa lesbiana, ¿no? Y las acciones políticas que hay en torno, en fin. Pero hay una propuesta que hace Liliana Chávez, ¿no? Y que va en esta dirección, ¿no? Ella plantea que la cuerpa lesbiana es como este proceso creativo, y ella lo plantea incluso desde un ámbito lésbico, feminista, anarquista, ¿no? Y plantea la creatividad, justamente, como esta propuesta de construcción de la cuerpa lesbiana, ¿no? Deconstruyendo ella con bueno, su grupo, el grupo en el que estaba con las sucias, ¿no? Que es sobre la que trabaja su tesis, ¿no? Deconstruyendo este cuerpo biológico desde las lesbianas con antidibujos, antimuñecas, por ejemplo, en una propuesta de generación de arte no tradicional, ¿no? Más bien de ruptura total y absoluta, porque juega con las formas, ¿no? Y hace muñecas con pelos y gordas y menstruantes, ¿no? Pues la pregunta iba como por ahí, ¿qué lectura tendrías de esta construcción de la cuerpa lesbiana desde este ámbito del arte feminista latinoamericano? Bueno, el cuerpo la cuerpa lesbiana no es una constante en toda la producción de arte feminista en América Latina. Por ejemplo, tenemos a Yusef Uskova, que es una activista feminista lesbiana de mediados del 70 en Argentina, y con propuestas sumamente subversivas para su época, y por ejemplo, tiene una pieza que es un photo performance en la cual ella está frente a su pareja y se pintan sus cuerpos con sangre menstrual. Fue obviamente muy impactante, ¿no? para la sociedad de Buenos Aires de los 70. Y más, bueno, muchas colectivas, ¿no? También que desde el activismo lésbico hacen presencia desde el performance o intervenciones, acciones de arte en las calles. O sea, es un tema permanente, o sea, no es. No, como no existe tampoco una escuela, o sea, en general las propuestas de arte feminista tampoco existe un manifiesto. Las más subversivas, por decirlo así, sí vienen de propuestas de artistas que políticamente también se posicionan desde el feminismo y desde el lesbofeminismo. Entonces, y, bueno, también era muy importante, ¿no?, lo que decías, ¿no?, que este cuerpo también está atravesado por una triada, ¿no?, que es sumamente, que la tenemos encarnada, que es la etnia, la clase y el género, ¿no? Entonces, desde ahí, obviamente no son propuestas artísticas que pretenden estar en un museo, sino que son propuestas artísticas que pretenden una pedagogía, ya sea de acción, finalmente de una pedagogía crítica, de acción callejera, de que ya sea a través de graffiti, ya sea a través de stencil, de intervenciones, por ejemplo, a la publicidad sexista, y, o de denuncia, ¿no? También con respecto a los asesinatos por odio, ¿no? Asesinato a lesbianas. Sí, es una permanente, no es algo que haya parecido lo último, ¿no? Sino que es en todo, en estos más de 40 años de producción, es una constante. La presencia del cuerpo lesbiano poniendo el cuerpo, ¿no? Cuando tú comentas que las entrevistas siempre empezaba como eres feminista y si esta persona respondía que sí, seguía la entrevista, si no, paraba. ¿Qué te decían esas personas que decían que no? O sea, ¿decían así un rechazo directo o alguna razón? ¿O por qué, cuando siendo mujer, cuál era la contestación? ¿Por qué podrían decir que no? Cuando todas las mujeres, pues es como una manera de expresarnos, como apoderarnos, de decir, pues sí, soy feminista, soy una mujer, pues sí, soy feminista también, ¿no? O sea, yo nunca diría que no, porque de hecho todas las mujeres tenemos ese derecho de serlo, ¿no? Para apoderarnos de nuestro poder de ser mujer. Entonces, no sé, ¿qué te decían esas personas que te decían que no? ¿Cuál era su reacción? Es a partir de los prejuicios que se tienen con respecto a un movimiento social y político, ¿no? Que creo que es el único movimiento social y político del cual hemos sido súper, ¿cómo se dice? Vilipendiadas, ¿no? O sea, no creo que ningún entre partidos políticos se tiren tanta mierda como nos tiran a las feministas, ¿no? Que somos locas, ¡ay, mire! Que somos locas. ¡Qué calumnias! No, las artistas histéricas. Mira, histéricas. Malcogidas. Que son todas lesbianas. No. Puro mal hablar. Bueno, es un prejuicio que tienen, o sea, y un prejuicio y además una desmemoria. Una desmemoria y ignorancia también. Y porque, sí, o sea, tenemos mucho, por muchas diferencias que podemos tener con los feminismos, sí, tenemos mucho que agradecerle, justamente. O sea, no podríamos haber producido un libro como este, o haber estudiado, o haber estar compartiendo un espacio acá, así, tomando una chela un día viernes a esta hora. Si la lucha de las feministas no hubiera sido posible. Pero como hay tanto desconocimiento, tanta ignorancia, y de muchas además mujeres y activistas que no se reconocen como tal, pero por mero prejuicio, o sea, porque además miedo, piensan que después no las van a invitar a ciertos espacios artísticos si se declaran feministas, a pesar de tener una práctica, ¿no? Pero dicen que no, o sea, no sé por qué. Usan la excusa, ¿no?, de que no le gusta tener apellidos. O sea, no mames, o sea, sí, después la van a poner en un catálogo ahí como la artista, no sé, de las palmeritas, o sea, lo mismo, ¿no? Es el miedo de posicionarse políticamente también, ¿no? O sea, puedes ganar mucho, pero para personas que están interesadas en un cierto mercado del arte, que no es el que le interesa principalmente al arte feminista, que es el de estar dentro de galerías del arte burgués, no le interesa. Yo no creo que ninguna artista feminista sea millonaria, o sea, con suerte a veces nos pagan performance, o les pagan por obra o por video, es una suerte, pero no creo que ninguna hace lo que hace porque cree que se va a volver millonaria o va a tener mayor prestigio como artista. Yo creo, no lo creo. Por lo menos de con todas las que he entrevistado y tenemos ahí como unión, no es uno de los nortes, ¿no?, de esta producción. Pero es prejuicio, ignorancia, de memoria. Y no mojarse el culo, o sea, si soy feminista y que... No. Bueno, esto que comentabas de la parte económica, sea, bueno, ¿cómo ves los estados de estos artistas en cuanto, o sea, viven de su obra, no viven de su obra, tienen que dedicarse a otras cosas? Que sobreviven. Sobreviven. Que no debería ser así, ¿no? O sea, bueno, en un... Es que cuando te cuando produces arte político, finalmente es una opción, ¿no? Es una opción, o sea, ningún artista está por esto en dinero, por el dinero, o sea, son, creo que no conozco ninguna que vive de su obra. Ninguna. Todas tenemos trabajos paralelos, hoy nos inventamos cosas y hacemos malabares para pero creo que alguna que viva solo de la producción de su arte puede ser la del primer mundo. Pero en América Latina, la verdad que del listado que está aquí, somos todas precarias. Sí. Entonces, ¿tú conoces alguna artista feminista que vive exclusivamente de su producción? No. Yo creo que es importante eso que menciona Julia, que pues de alguna manera hacer ciertos tipos de arte implica, bueno, una toma de posición en contra de las estructuras del sistema artístico, que bueno, forman parte también de un sistema patriarcal y en algunos casos, bueno, pues se dignan en permitir una exposición como de cuota de arte feminista, ¿no? Pero realmente yo creo que hay mucha resistencia en las estructuras del sistema artístico explícito o hasta inconsciente, ¿no? De permitir que el arte feminista tiene una presencia, ¿no? Incluso en la propia historia del arte, esa historiadora del arte, en la historia del arte de América Latina, es impresionante ahorita que estoy haciendo una exposición de la obra de Mónica Mayer, bueno, está todo el movimiento de los grupos, y bueno, Mónica pues tenía varios grupos, y bueno, pues no está, pero es el mismo momento, pero esos grupos no están en los grupos, o sea, no, cuando se habla de los grupos no se habla de que hay grupos de arte feminista, y así en adelante hay espacios alternativos, pero resulta que Tinto Vivaya no es un espacio alternativo, ¿no? Extrañamente, ¿quién sabe qué es, no? Entonces, bueno, como ese caso, pongo ese ejemplo porque es lo que estoy trabajando, pero como eso, pues hay muchos, ¿no? Yo creo que sí hay como una, deliberada, no interés o censura hacia la inclusión del arte feminista en la historia del arte, por lo que implica como una reconsideración justamente de las estructuras del sistema artístico. Y creo que pasa lo mismo un poco con la cuestión de la posibilidad de la comercialización del arte, ¿no? Además de que hay mucho arte político, artivismo, etcétera, que pues no tiene formas en principio fácilmente comerciables, ¿no? Por otro lado, yo creo que el propio sistema artístico de alguna manera pues lógicamente no acoge, lógicamente dentro de su lógica, no va a acoger a obra que está cuestionando y proponiendo otro sistema, ¿no? Finalmente el feminismo está cuestionando el sistema patriarcal que infiltra todo y subyace en todo, ¿no? Y las estructuras comerciales que existen en el arte pues normalmente forman parte de ese sistema, ¿no? Por eso ha sido como tan importante en el arte feminista crear otros espacios, crear otras vías y crear otras formas de alguna manera de difundir y hacer posible la producción y la documentación, hacer archivo, ¿no? Como comentamos, ¿no? Porque justamente pues es una labor de resistencia, ¿no? Y una labor política para poder pues de alguna manera hacer presente esa historia y esa experiencia, ¿no? Entonces eso es parte de lo que hace el libro, es hace presente esa historia dentro de un campo en el que generalmente no está presente, ¿no? idealmente, bueno, pues todos los libros de historia del arte latinoamericano deberían de incluir eso, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos, pues no es así. Hola, Julia. Hola. Pues te felicito por este trabajo, yo considero es muy importante y ya se ha dicho, ¿no? Que es importante mantener la historia vigente y más que nada el récord del trabajo que personas como tú han logrado hacer, no nada más en México, en Argentina, sino en otros varios lugares. Sé que acabas de estar en Canadá, un trabajo muy, muy exitoso, quizás te estuve siguiéndolo. Y mi pregunta es sobre el transfeminismo, si tuviste algún enfoque en tu trabajo con el transfeminismo y también si opinas o piensas que de una manera u otra, en qué manera ha afectado el transfeminismo a los feminismos, a las feministas, al arte feminista, incluyendo el feminismo radicalizado. ¿Cómo es? Nuestro evento de un grito muy por el De nada. Para eso estamos. La tontera feminista no se me puede quitar. Bueno, sí, creo que es un gran aporte, ¿no? Es un gran quiebra, hace como una fractura, pero es una fractura sana, ¿no? Para integrar, para ampliar, ¿no? Nuestro punto de acción, que no son solamente las biomujeres, o sea, somos todas. Sin embargo, este libro no hablo tanto del tema, sin embargo sí nombro a algunas artistas transfeministas porque es mi investigación actual. Actualmente estoy investigando sobre arte y activismo contra la heteronorma en América Latina y justamente y es lo que me gatilló esa investigación misma, o sea, de cómo este posicionamiento político desde el feminismo también había un más allá, no solamente seguir los lineamientos del feminismo clásico, sino que todas estas discusiones que se están abriendo, que son recientes y que tampoco van a tener cabida ni en la historia del arte, ni en los estudios culturales, ni en la academia. Y bueno, por eso se me ocurrió ahora investigar sobre arte y activismo contra la heteronorma. Y justamente porque hay todo un nicho, ¿no?, investigativo, especialmente a partir de los años 80 para adelante, y que lo mismo que con este libro es ir nuevamente con las personas, ver sus archivos personales, entrevistarlos, y va a seguir como la misma dinámica metodológica porque no están en ningún lado. ¿Cómo? Oh, pues sí, claro, sí. No con un sí o un no. No, finalmente lo que me interesa es de que se reconozca que existe arte político desde los cuerpos de la disidencia sexual y que nos sigan diciendo que panfletario nuestras acciones de arte, nuestra producción. ¿Qué más panfletario que Diego de Rivera? ¿Qué vienen con eso? ¿Qué más panfletario que nosotros? Porque ponemos el cuerpo radicalmente o con ganas de que sea un insulto para la sociedad heteropatriarcal y capitalista, ¿nos van a llamar profetarios? No. Entonces, si bien este libro no está muy enfocado a eso, porque lo que hace es hacer como un plano muy general, sí es lo que estoy investigando ahorita y espero que sea mi cuarto aborto. Sí, en unos años, yo creo, en un par de años. Hubo un momento para muchas que crecimos en los 90s, por ejemplo, ¿no?, que la mayoría de las amigas decían, pues yo soy postfeminista, ¿no? Además era tiempo de post todo, ¿no? Postestructuralismo, postmodernismo, postcapitalismo, post todo, ¿no? Entonces, y había siempre la discusión, y creo que lo que está en disputa es el contenido de ese feminismo, ¿no? Había esa racha por la caída del feminismo durante los 80s, junto con otras ideologías que se problematizaron, y había un rechazo y un prejuicio, ¿no? Las mujeres decían, no, bueno, yo no soy feminista. Y creo que vino ese momento de estudios de las mujeres que trajo un auge, ¿no? De repente todo el mundo, pues salieron, yo recuerdo al menos 6-7 libros de historias de arte de las mujeres, de exposiciones sobre mujeres, de trabajos académicos, un chingo, de trabajos sobre género, ¿no? El género y la representación del cuerpo, el género y las mujeres. Y venía un problema con el género, ¿no? Que aquello que era una discusión de tipo político se fue despolitizando hasta convertirse en una categoría simplemente explicativa, descriptiva, ¿no? Entonces, si estudiabas antropología, estudiabas cómo tejían los huaraches las mujeres de la Sierra Norte, ¿no? Y si estudiabas en la ciudad, pues cómo las mujeres de la Merced ponían sus puestos. Y entonces se volvía, la historia de las mujeres, pum, la historia de la... Hicimos microhistorias que yo creo que eran necesarias, muchas, ¿no? La historia de la música, la historia... Pero que también nos fuimos alejando. Y parecía que cuestionar el capitalismo no era tema de las mujeres, porque estábamos nomás centradas en nuestros cuerpos. Parecía que ese era el feminismo viejo, ¿no? Allá eran las feministas radicales que lo intentaron. Y parece que nos fuimos despojando de una política que para nuestra buena cosa viene de regreso. Con los últimos años, la crisis trae sus ventajas, ¿no? Y parece que nos ha traído de regreso la política. Pero creo que sí, vimos crisis, la crisis que nos tiene ahora una ciudad rosa, ¿no? Espantosamente rosa. Ya ven que toda la mancera en esta idea de la inclusión, esta crisis electorera, esta institucionalización. Entonces creo que se trata ahora de que hagamos un esfuerzo de darle vida a ese pensamiento que necesita pensar nuestros cuerpos en un contexto político-económico y que necesita pensar nuestra práctica, ¿no? Estamos acostumbradas al problema, a ciertos temas, ¿no? Si representamos mujeres, entonces estamos de ese lado. Pero ¿qué tal si no hacemos un arte de representación? ¿Qué tal si hacemos un arte abstracto? Entonces, ¿en dónde está nuestra práctica feminista? Y también puede estar ahí, ¿no? Porque a lo mejor vamos contra ciertas maneras, incluso pues para muchas nos es complicado la noción de artista, muchas negamos la idea del artista, ¿no? O consideramos la práctica de otra manera, negamos la galería, negamos el museo, por todo lo que implica, pero bueno, a veces uno con gusto va y ve los carteles puestos en las galerías de las compañeras, pero a lo mejor no lo compartimos porque consideramos que es parte del mismo sistema de mercado, la misma estructura de las galerías, y creo que todo esto son como temas que nos lleva un poco a esta práctica estética del feminismo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque no podemos festejar tampoco, y justo en estos momentos de privatización, ¿no? Jumex, que nos apoye, pinches panistas de mierda, ¿no? Entonces, creo que también hay que tomarlo un poco con cuidado, porque también ha sido parte del mercado. Hubo un momento Frida Kahlo, el momento Frida Kahlo, ¿se acuerdan del momento Frida Kahlo, no? Había hasta chancletas y cualquier cantidad de cosas, ¿no? Regresó Hildegarda, o sea, regresaron muchas figuras femeninas. Y entonces yo nomás quería comentar eso, ¿no? Que creo que estamos en un buen momento, por lo mismo que tenemos, de repensar una vez más nuestra práctica política, nuestra práctica estética, y pues que siempre se celebra, ¿no? Que haya estos textos. ¿Cómo es que, o sea, hay arte feminista hecha desde los hombres? es el primer paso. Bueno, yo en lo personal creo que es un proceso que tienen que vivirlo ellos, nosotras no tenemos nada que hacer ahí. O sea, cada chico, tiene que revisarse sus propios privilegios. ¿Qué nos queda a nosotras? Nosotras a seguir con lo nuestro, ¿no? O sea, no es que vamos a lincharlos, a menos que sean violadores, pero bueno. Yo creo que es una tarea que tienen ellos a hacer. Nosotras no somos sus madres. Por opción, claro, que quieren ser madres, claro, desde la maternidad, claro, podría que nos sigan criando machines, ¿no? Pero que nos sigan llamando feminazis, la verdad que a mí no me ofende. Y es un proceso que ellos tienen que vivirlo, no es nuestra responsabilidad. O sea, su ignorancia es parte del cuento, ¿no? O sea, cómo se realizan todos los hombres sus privilegios. Nosotros también nos vemos revisando nuestros privilegios desde que vamos a la escuela. ¿Por qué nosotras sí nos cuestionamos y por qué ellos no van a poder hacerlo? Más si se llaman compañeros o supuestamente están trabajando desde la izquierda o se llaman anarquistas. Es un proceso que de ellos. Que se acerquen al feminismo, primero, mínimo que lean Wikipedia. O sea, mínimo. Y de ahí podemos seguir hablando. ¿Alguien más quiere compartir y con respecto a lo que estamos conversando? Y... Sí, bueno, yo tengo estos artistas realmente parten de la cultura o las culturas en las que están inscritas o tienen muchísima influencia en Europa o Estados Unidos, porque también ese es como otro tema del arte, ¿no? ¿Qué tanto estamos haciendo arte latinoamericano y qué tanto estamos imitando pues arte europeo o qué hacen de otros países, ¿no? O sea, con este rollo, con un tanto malinchista de, bueno, yo no parto desde mi cultura, pero me gusta mucho la obra de este artista, pues la retomo y la apropio y la hago, ¿no? Bueno, acá justamente no es a propósito, o sea, es a propósito de que tenga el apellido latinoamericano, porque sí, podemos haber algunas influencias, pero porque ha habido como una conversación, por ejemplo, con acá una de las pioneras del arte feminista mexicano, Mónica Mayer, pero ella va a estudiar allá, pero no es que hay una copia. O sea, estamos hablando también de muchos años más atrás, o sea, de Clemencia Lucena, por ejemplo, que es una artista colombiana y que se le pierde la pista, o sea, porque se va a hacer la revolución al campo, por ejemplo. No, y muchas, o sea, no, en realidad es bastante original la obra, ¿no? No hay... Muchas tampoco se conocen, o sea, por ejemplo, ni las del norte ni nosotros a las del norte. O sea, es un poco el ejercicio que yo fui a hacer a Montreal y que estaban todos muy agradecidas de que, wow, más de 40 años de producción de arte feminista y nosotros tenemos lo mismo y no nos conocíamos. Entonces, de eso hay pequeños encuentros, pero que no tienen que ver con copia, ¿no? Nadie la anda copiando a nadie en este caso. Sí, pueden haber temáticas que se realizan porque son las mismas temáticas que tenemos como problemáticas. Feminicidios, que es mucho más denso acá en América Latina. El aborto, por ejemplo. O sea, hay temáticas que sí, tenemos muchas en común, pero no hay una que nosotras te vinimos a enseñar o admiramos mucho a esta artista y vamos a hacer algo similar, por ejemplo, ¿no? No hay una conversación. Yo creo que ahora posiblemente es un tiempo donde se va a empezar a venir este conocimiento mutuo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos y en Canadá también se ha abierto como muchos espacios para justamente hablar sobre arte feminista, pero es el arte feminista norte que nosotros, que yo hubiera llevado una muestra de arte feminista latinoamericano a Canadá, tampoco es casual, porque justamente eran latinoamericanas las que estaban encargadas de este grupo de intervención de video, porque otro espacio feminista blanco no se interesa. Entonces sí, o sea, son nexos que una va tejiendo ahí, pero va tejiendo con las compañeras de latinoamericanas. No creo, o sea, por lo menos no sé si hay mucho interés de ampliar o hacer una historia del arte feminista como mucho más que no sea tan local. No lo sé. Y entre estas problemáticas, por ejemplo, la trata también es tema. Acá en América Latina sí, claro que sí. Son todas las problemáticas que nos aquejan. Es el material de donde se hace, de donde crean estas activistas. En los cuales tú has delimitado tu campo de acción, ¿no? La pregunta esa, ¿es usted feminista? ¿No? Y si no, pues ya, digamos, se cierra la posibilidad, ¿no? O sea, ¿qué significa ser feminista en América Latina? ¿No? ¿Qué significa ser feminista en el Alto Ayala? ¿No? Y Julieta Paredes, por ejemplo, ella planteaba que, pues, querramos o no, nos comunicamos con el lenguaje del conquistador. Y en el Alto Ayala, a lo mejor, el concepto feminismo no es conocido, entendido, comprendido o manejado, ¿no? Y entonces lo que ella decía es que toda mujer que lucha en contra de su opresión, ¿no?, traducido al castellano, es feminismo, ¿no? Entonces, como que las concepciones de feminismo, por ejemplo, en el mundo indígena, pasan desde la práctica misma sin que sepan, pues, que en Occidente eso se llama feminismo, ¿no? Y entonces las concepciones del feminismo, pues, tienen como otro marco de acción o de comprensión, por ejemplo, en nuestro territorio, ¿no? En este sentido, ¿no? ¿Cómo has planteado el marco del feminismo, por ejemplo, la comprensión, el entendimiento del feminismo, ¿no? Quizás también desde una visión a lo mejor muy occidental o estamos, no sé, yo pregunto, o sea, ¿cómo manejas ese ámbito? Desde mi deformación de historiadora ha sido como mi objeto de estudio por muchos años, o sea, el feminismo latinoamericano, y que no, si bien existen algunas influencias del feminismo europeo o estadounidense, la práctica es mucho más diversa y no tiene que ver con las lecturas, finalmente. La práctica es la práctica. Y claro, desde ahí el conocimiento, ¿no?, de prácticas, de que ya de organizaciones o de grupos de mujeres que se posicionan desde el feminismo es sumamente variado, no es exclusivamente, por ejemplo, no es la lucha exclusiva por los derechos civiles, es en la historia del movimiento del movimiento feminista en América Latina está muy marcado justamente por el tema de la clase, o sea, son las mujeres trabajadoras, obreras, son las que toman el feminismo como una bandera de lucha, aparte de, o paralela, ¿no?, desde la autonomía para tener una lucha autónoma y no estar, porque ve la diferencia, ¿no?, que ellas vinieron a ser la esclava del esclavo, ¿no?, dentro de la casa. Entonces sí, es, creo que que existe, sin lugar a dudas, que existe lecturas que muchas de las mujeres hemos tenido, pero la práctica acá es muy diferente, ¿no?, con la práctica feminista en otros lugares. O sea, que yo creo que de ahí el feminismo latinoamericano o de la Tayala hace su diferencia. Justamente, ¿no?, marcado por la triada de etnia, clase, que es algo que llevamos ahí sumamente amarrado. O sea, sí te respondo. Más o menos. ¿Para dónde querías que...? Del entendimiento de la praxis. El entendimiento. Es que yo creo que ese entendimiento se da justamente por la posibilidad, ¿no?, de hacer colectivos, de colectivos de mujeres autónomos. Es que nuestro marco del feminismo es un marco cotidiana, lo es. Pues no sabe que es homosexual. Claro, bueno, justamente era un poco de la discusión que teníamos con ciertas artistas. No. Pero dice, pero ¿cómo no te asumas como feminista si tu práctica no, era una broma decir de que se terminaba ahí la entrevista? Claro, o sea, no pasó como al estudio mayor, pero sí había un diálogo que era necesario dar, ¿no?, para encararlas a con respecto a las prácticas, a sus propias prácticas. Y sí, o sea, finalmente algunas decían que, claro, o sea, pero es una cosa de que, como no he leído, esa era como una de las respuestas de las artistas que no se reconocían, como decir, no, pues que yo no he leído el feminismo, entonces no me puedo llamar. Claro, tiene que ser ilustrado, ¿no? O sea, no, pero tu práctica es así, o sea, es como una gran contradicción lo que me estás diciendo y mostrando a la vez, ¿no?, con tu obra. Entonces sí se daba esa discusión muy rica, y que sí, algunas sí dijeron, sí, tienes toda la razón, soy feminista. Y qué, ¿no? Y desde ahí, claro, hay otra mirada, a otro enfoque, ¿no?, a su propia producción o su revisión. Una pregunta, ¿qué relación has visto en tu recorrido ahora sí por todos estos países del movimiento con las artistas feministas? ¿Hay una aceptación? ¿Hay una integración? De por medio está también esta observación y queja que también tiene Mónica Mayer, de que pues las artistas pues no encajaron en su momento, en los 60, en el movimiento, y hay también una serie de prejuicios en torno al arte también, ¿no? Se sigue viendo con mayúscula, en fin, hay una demanda también para algunas compañeras en ocasiones de que pues, te toca hacer la manta, o te toca hacer lo bonito, o en fin. Pero no sé, o sea, ¿cómo te fue a ti? Yo la impresión que tengo es que creo que no te tocó tanto con las generaciones jóvenes, ¿no? Pero no lo sé. Quiero ver cuál es tu análisis, más que el relato, ¿no? En fin, ¿qué tienes? Yo creo que se da de diferentes formas en diferentes países. Hay lugares donde sí está más vinculado las artistas feministas con el movimiento, o son partes, o otras hacen colectivos paralelos y son parte de una marcha, por ejemplo. O muchas colectivas, como las que yo he participado, no teníamos la noción de que lo que estábamos haciendo. Bueno, partimos de que todo el movimiento feminista siempre ha sido muy creativo para su protesta. La protesta del feminismo es muy creativa. Entonces, desde ahí, es una práctica que podríamos decir que está integrada, ¿no? Sin llamarle arte o activismo, que es como realmente es un concepto que se usa ahora, como para poder explicar, ¿no?, este vínculo estrecho, ¿no?, entre la producción de algunas artistas y que también hay diferentes tipos de producción artística. Por ejemplo, tenemos una Lorena Wolfer que es mucho más institucionalizada, o tenemos Las Sucias que nombraba, por ejemplo, Norma. O sea, tenemos una gran gama de feminismos y de espacios donde se puede hacer este arte comprometido. Se me fue la onda, pero ahora ya la agarré. Por ejemplo, en una colectiva desde la cual yo fui parte, nunca le llamamos a nuestras acciones performance. Y sí, nuestras intervenciones con las Florindas siempre fueron muy performáticas, o sea, la calle, una estrategia visual, pero eso es una cosa que yo estoy revisando ahora, es decir, oh sí, hacíamos performance. Pero, y la mayoría de las colectivas lo hacen, ¿no? Diferentes intervenciones que no son el mero grito o la mera manta al accionar, sino que hay un proceso de creación colectivo, el cual se decide colectivamente cuál es la acción que se va a tomar, ya sea de asalto, ya sea de scratcher, ya sea de intervención performática en una marcha, o sea, son múltiples, ¿no? Es muy variada la presencia de lo que podríamos llamar arte feminista. Y claro, no todas se van a reconocer como artistas, claramente, o sea, no. Yo tampoco estudiaste. No sé, ni siquiera sé si que algunas artistas que hayan estudiado arte se reconocen como artistas. Lo que sí es la profunda búsqueda no creativa con respecto a cómo tirar nuestros discursos, ¿no? De cómo empapelar o cómo ponerle el cuerpo a este discurso. Yo creo que eso es lo que está muy en común y que sí está muy presente en todo el movimiento feminista. A pesar de que hay colectivas que se dicen colectivas de arte y que también interactúan, ¿no? Sin necesariamente estar vinculadas a un movimiento feminista, porque hay diferencias, o sea, están las institucionalizadas, están las autónomas, están. Es diverso. Sí, si quieres te acerco. Sí, al micrófono. ¿Te acercas un poquito? Sí, quieres hablar muy despacio. Mi pregunta es personal. Sí, por favor. Tiene que ver un poco con esta relación de ti como escritora y los lectores que están por leerte o que te hemos leído. Y pensando un poco como, bueno, porque las reacciones y los pensamientos que tu libro provoque, eso ya no es cosa tuya, ¿no? Es como de los que te lean. Pensando un poco en que el conocimiento es colectivo y que se construye de esta manera. Personalmente, ¿qué es como lo que tú quisieras, o sea, lo que tú quisieras dar a conocer, lo que quisieras que en el lector, o sea, la persona que te está leyendo, quisieras transmitirle? O sea, ¿por qué este libro? O sea, ¿qué en ti hizo que escribieras esto? Lo primero fue la excusa, ¿no? Justamente para poder hablar de mi trabajo. Y como era en el marco de lo académico, yo no me podía mirar el ombligo. Tenía que primero hablar de todo el resto, de que sí existían, que yo no era la única loca que andaba haciendo esto. Y que sí, teníamos nuestras abuelas locas que ya estaban hace más de 40 años haciendo esto. Esa fue como la primera excusa, ¿no? Para poder investigar como académicamente sobre arte feminista. ¿Y qué es lo que quiero que lean? O sea, en realidad, yo creo que un libro siempre es una invitación. Como tú decías, o sea, no, yo no sé lo que ustedes finalmente van a leer. Lo que sí sé es que no es tan difícil, esta es una lectura como amena, rápida, y que lo que quiero, o sea, de la gente que está interesada en el tema del arte y la cultura, o de la investigación, que se siga investigando mucho más sobre este tema, porque es un campo súper fértil. Hay un montón de archivos que todavía están ahí en las casas de las productoras, de los grupos de artistas, y que hay mucha tarea por hacer. Por eso decía que es, en realidad es como una mirada para ampliar, ¿no? Para ampliar la investigación en muchas artistas o muchos contextos de donde se da esta producción. Y nada, eso. Y ahí está, para el niño y la niña. Aquí lo conseguimos, aquí y ahora. Así de informativa es la cosa. A 200. ¿Y la promocesa? La promocesa. Y bueno, quiero agradecerles a todos, a todas y a todos por estar acá, por habernos acompañado. Y aquí no se termina la cosa. Estamos en la gozadera. Estamos en la gozadera, ¿cómo se va a terminar aquí nada más con conversa? No, quiero invitarles a escuchar una gran voz. Para mí es un orgullo presentarles a Paulina Villacura, quien nos va a deleitar con su estruenda, estruendosa voz del mismísimo Puño Sur. Y ahí está, mi amiga querida. Yo terminé de doctorado y terminé cantando las micros. Sí, de grandes posibilidades en el arte feminista. Y yo era mi compañera, con la que éramos las mochuelas del ritmo. Muchas gracias. Sí, quiero agradecer la confabulación, porque yo me puse, bueno, primero estuve presente cuando Julia presentó su tesis, que la hizo también de una manera muy performática. También quedé un poco triste porque era mucho el material que se entregaba. Yo veía la cara de los académicos no sabiendo nada de arte feminista, lo reconocieron también. Pero también estaba así como, no te podemos ayudar con el libro, que fue así como, bueno, de típica chilena, en todo caso. Estamos muy contentas de estar en México, espero que no sea mi primera vez. Doy las gracias a la Julia, gracias a ella también estamos acá, gracias a la manada que vive con Julia también, que han sido muy amorosas y amorosos. Contarles un poco que soy autodidacta, trabajo desde la culturalidad, me gusta mucho trabajar las voces de pueblos, de países, de mi pueblo originario, que es el mapuche. Eso, y que va con mucho cariño para ustedes y que los esperamos abajo.